¿Cómo andas, che? ¿Cómo va la cosa? Vos sabés que hoy estaba buscando un link en el Facebook de la tierra detrás de mis ojos, un dato que tenía ahí, y sin darme cuenta, empecé a pasear por todos los mensajes que nos mandan, y eran muchísimos, y me colgué sintiendo como ese abrazo al equipo que llevamos adelante este programa. Y como no tenemos la maña realmente de dar las vías de comunicación, ni mails, ni teléfono, ni nada, y así todo la gente nos escucha y nos habla, dijimos, ¿por qué no lo sacamos un poco al aire, no? Además de las diferentes radios que transmiten la Tierra y con quienes nos contactamos más seguido y nos visitamos, hay escuchadores y escuchadoras repartidos por toda la patria y escriben de a montones. Mirá, algunos, por ejemplo. Hola amigos, aquí Ale Raymond desde Los Sauces, cerca de San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba. Quería contarles que desde hace unos meses Radio Garabato, la comunitaria de aquí, retransmite su programa y lo disfrutamos muchísimo. Y lo que me surge de escucharlos es querer invitarlos a mi casa. Queda en el medio del monte, a 2 kilómetros de un río hermoso. Compartir un vino y un fuego es lo que tenemos. Así que estábamos hablando recién, lo próximo será llegar hasta ahí y golpear bien fuerte las manos. Guille Huergo, de Buenos Aires, dice, hace poco, y a través de Radio Aijuna, en Quilmes, descubrí su programa. Gracias y felicitaciones por hacer un programa necesario. Después, él en el mensaje nos comparte de manera muy linda, un músico de su conurbano sur, música que compartimos acá, en la tierra también, porque su canción sonó en uno de los capítulos. Fernanda, de Merlo, San Luis, manda fotos del historial de descargas con los programas y dice, la mejor compañía en un largo viaje, un abrazo. Sandra, de San Pedro, Buenos Aires, acababa de escuchar el programa sobre el bombardeo del 55 y nos cuenta que su papá aquel día estuvo ayudando heridos en la Plaza de Mayo, que eso lo marcó siendo muy joven y que después dedicó su vida a eso, a ayudar a curar. Fue enfermero en el hospital de San Pedro durante muchísimos años. Joaquín Gull dijo solamente, y es mucho, gracias. ¿Qué estaría pensando, no? Leonel escribió, si hay un concepto que los define es la porfiadez, término no aceptado por la Real Academia, como debe ser, porque el idioma de los porfiados va en contra de las convenciones internacionales, porque lo oficial no los convence. Y ahí van los porfiados buscando entre las ortigas tréboles de 4 hojas. Les agradezco su precisa porfiadez, dice Leonel. Porfiadez, una de las palabras que usa el conductor de la tierra detrás de mis ojos. Marcela dice, soy jubilada docente, he dado todo lo que pude y más por mi patria, esta, la de todos y todas, la justa, la libre, la democrática. Hay días que desespero porque sigo sin poder entender qué pasó y vuelvo al eje, a mis ideales, y los escucho y siento, no fue al pedo, no fue en vano. Sigan, fuerza, no están solos, estamos desperdigados en nuestra patria grande, pero estamos, todo es cíclico, dice Marcela. Así son los lindos terrones de la patria grande, de la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. La tierra que hay detrás se parece bastante a la América que está delante. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, Woo-hoo-hoo! se están cumpliendo 12 años de aquella vez en que 5 países se plantaron ante 29 y entre ellos el Papa Todopoderoso. 5 patrias dentro de una patria más ancha que dijeron no. Lo vi en un televisor 14 pulgadas que habíamos puesto sobre unas cajas con unos amigos en un departamento bien chiquito. Y ahí estaban, en Mar del Plata, algunos líderes, cantores, deportistas que se habían arrimado para juntar fuerzas y pueblo. No al ALCA, dijimos, y América empezó a andar a un paso más justo. El ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, era una iniciativa comercial de Estados Unidos. Por supuesto, nada salvadora para estos pagos, sino que era un modelo que contemplaba la hegemonía de los gringos y el andar de rodillas de nuestras economías. El ALCA venía desde los 90, en el 94-95, creo que fue, que se hizo la primera cumbre en Miami. Ningún país se opuso a la propuesta de Estados Unidos, salvo Cuba, que no estaba invitado. Se llevó la década del 90, sus cumbres en Miami, Chile, Canadá más tarde, hasta que en las puertas del año 2000-2005... un manojo de patrioteros se juntó al Mar del Plata, nos dieron una pala a cada uno, a cada una, y en ese momento enterramos al ALCA. Quienes andábamos por los 20 y piquito pudimos sentir por primera vez que no siempre había que decir que sí con la cabecita, ¿no? Que si nos juntábamos las patrias que siempre decíamos que sí, podíamos resistir con un no más grande y digno. Y ahí también alcancé a entender que se podía hablar de una América hoy, una América no tan distinta a la que soñaron los libertadores y mucho más cercana a lo real, por lo menos en aquel momento, porque ahí estaban, en la misma ciudad a donde yo iba a veranear con mis viejos, era el mismo mar, ¿no? Y me sentí parte de algo por primera vez, ¿sabes? Y se abrazaban, y llovía, y miraban el cielo, y Estados Unidos no sabía qué hacer, mientras un cubano anteojudo cantaba: la era está pariendo un corazón. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. Hoy, aquí en Mar del Plata, nosotros, a nosotros, los hombres, las mujeres de este tiempo, de comienzos del siglo XXI, nos toca, compañeros, compañeras, camaradas, una doble tarea histórica. Nosotros tenemos que ser los enterradores, no solo del ALCA, porque el ALCA fue una propuesta, pero es vieja esa propuesta. Iniciativa para las Américas, la llamaron por allá por 1990. Pero ya en el siglo XVIII, Thomas Jefferson, uno de los creadores de aquel Estado norteamericano, lanzó el plan imperialista. Thomas Jefferson dijo que los Estados Unidos tenían como destino tragarse. Así mismo lo dijo, con esa misma expresión. Tragarse una a una las nacientes repúblicas, antes colonias españolas. Desde entonces viene el plan anexionista, colonialista de los Estados Unidos. Nos toca una doble tarea. Nosotros tenemos que ser, compañeros y compañeras, los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas. Este tipo se las venía porfiando desde hacía tiempo. En la cumbre del ALCA que se hizo en Canadá en el año 2001, Hugo Chávez fue el único presidente que se opuso a la propuesta. Y mirá lo que son las cosas, y qué lindo es repensar la historia para entender el barullo de hoy, que en esa misma cumbre, Fernando de la Rúa no solo trabajó a favor del norte, sino que propuso ser sede para la firma del ALCA. Habrá dicho: allá en la Argentina podemos firmar el ALCA. Les presto mi escritorio, ponemos el gacho todos y chau Pinela. Sigamos mejor, ¿no? Este tipo que escuchábamos recién, el dictador Chávez, el que hablaba con los cantos del pueblo detrás, se puso a charlar con el otro dictador, Fidel, cranearon otra cosa, armaron el ALBA y lo pusieron a andar. ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es hasta más lindo el nombre, ¿no? Los ejes centrales, el alma de esta propuesta nacida desde el sur, fueron la defensa, la justicia, la cooperación, la igualdad social. Pero para no olvidar las luchas que nos hicieron libres como americanos, para no mezquinarle a las ideas de los libertadores y las libertadoras de esta patria grande, las raíces de esta iniciativa del ALBA están fundamentadas en la Carta de Jamaica, que es un texto escrito por Simón Bolívar, donde ya en 1815 establece la doctrina de unidad y soberanía de los países que se independizaban del poder colonial. Y al final no quedaban tan lejos, ¿no? Lo que habían dicho y hecho aquellos hombres, che. ¿Y acaso eso sea juntar la América, ¿no? Entender que son las mismas luchas de siempre, los mismos pueblos de siempre, solo que ahora quedamos los que estábamos haciendo cola para nacer. Vamos a seguir escuchando cómo no hace tanto fue posible otra América. Un hombre. La cumbre, aquella de las Américas en Canadá, donde a mí me correspondió ir, y ahí sí es verdad que fui el solitario porque Cuba está excluida de esas cumbres. Y allí yo pude comprobar la soledad. Estaba comenzando Bush, su primer periodo. Yo era buen amigo y tenía buenas relaciones con el presidente de Brasil de entonces. Y tenía alguna esperanza de que íbamos a acercarnos en alguna posición. Otros compañeros del Caribe, cercanos, amigos, pero no. Un hombre se me viene cayendo por la sangre con una copa rota entre los dientes. No soy yo, somos todos. La soledad, el tajo de odio en la memoria somos. La única mano que se levantó en esa cumbre para decir no y para pedir al final que por favor dejaran allí asentado en el acta que Venezuela no compartía esa decisión fue esta mano. Los demás todos, el ALCA, y le pusieron fecha al ALCA. Pusieron 1 de enero del 2005, deberá estar ya el ALCA conformada. Un hombre se me viene derrumbando por la oscura saliva del silencio, salpicando mis ojos con antiguas cucharas, lágrimas que él inventa cuando pisa los charcos de mi sangre. Un hombre se me viene cayendo por la herida, no hagan música o fuego, no soplen, no respiren. Quiere decirnos algo. Esa noche de Quebec, yo me vine y pasé por La Habana. Y estaba Fidel ahí esperándome. Yo le expliqué, pues, interioridades. Y hablamos, al final, ya cuando estaba saliendo el sol, me dijo Chávez, después de haberte oído todo lo que me has contado y lo que yo aprecié humildemente, yo creo que nuestra gran batalla a partir de hoy es derrotar el ALCA. Hay un sur de rodillas preguntando dónde estábamos todos. ¿Cómo fue que dejamos crecer la indiferencia para que de una puerta salga el enceguecido tirando puñetazos al aire, echando espuma por la boca? A los pocos meses fue la cumbre de esa de Margarita del Caribe. No dormíamos. Fidel, yo creo que ese no es de este mundo. Ese vino de otro mundo y llegó aquí. Estamos hablando del ALCA y todo eso. Bueno, comenzaremos Cuba y Venezuela. Vamos a crear algo, me dice. Los dos. Y entonces, él me dice, ¿qué nombre le ponemos, Chávez, a lo que vamos a inventar? Estaba saliendo el sol. Y yo pensando tal, y de repente le digo, ALBA. Está saliendo el ALBA, mira el sol. ALBA, ¿y qué significaría? Alternativa Bolivariana, le digo. Me gusta, me dijo, me gusta Alternativa. Bueno, ALBA, quedó ALBA entre los dos. Secreto, callado. Un hombre se me viene cayendo por la sangre con pasos de borracho. No hagan ruido, no escupan, no demoren. Quiere decirnos algo. No había pasado, creo que 3 días, y me llega carta de Fidel. Agradézcole remitirme con cierta urgencia los estatutos del ALBA. ¿Qué estatuto? ¿Qué estatuto? Bueno, nos pusimos a trabajar y nació el Alba, Cuba, en Venezuela. 15 de diciembre de 2004. Firmamos en La Habana, pues, el Alba. Ah, pero empezó a cambiar la dinámica. Y luego, lo primero que hizo Evo fue, cuando ganó la presidencia, Alba. Y luego, Daniel Ortega, Alba. Y luego, Correa, Alba. Y luego, un grupo de líderes del Caribe Negro, hermano, anglófono, que se han estado sumando, venciendo las presiones terribles que ejerce todavía el viejo imperio británico. Ah, bueno, se incorporó después Manuel Zelaya y deciden golpear por el flanco débil. Porque Zelaya, valiente, sin embargo, no tenía la fuerza interna suficiente para resistir lo que hemos resistido: Correa, golpes de Estado, Evo, golpe de Estado, Daniel Ortega, conspiraciones, Venezuela, Cuba. ¿Y cuál es la fuerza verdadera? No somos los individuos, los líderes individuales. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. La fuerza es la conciencia y la organización del pueblo, de la juventud, vuelvo a insistir en esto, de los trabajadores, de los militares, de los campesinos, de las mujeres, de los hombres. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe. Mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Al carajo. Alca, alca, al carajo. Abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan la esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Latinoamericano. Pero ¿desde cuándo venimos tratando de juntar la América, nuestra América? ¿Hace cuánto que esta patria bien ancha nos quiere amuchados, amuchadas? ¿Qué hombres y qué mujeres nos marcaron el camino a pura ideas y lanzas para que sea una sola? ¿Cómo pensaban? ¿Qué hacían? ¿Por qué lo hacían? Escucha lo que escribe José Martí en Nuestra América. Hablándoles a sus indios, va el clérigo de México. Con la lanza en la boca pasean la corriente desnuda a los indios venezolanos. Los rotos de Chile marchan junto, brazo en brazo, con los cholos del Perú. Con el gorro frigio del Liberto van los negros cantando detrás del estandarte azul. de poncho y bota de potro, ondeando las bolas, van, a escape de triunfo, los escuadrones de gauchos. Cabalgan, suelto el cabello, los pehuenches resucitados, boleando sobre la cabeza la chuza emplumada. Pintados de guerrear, bien entendidos sobre el caballo los araucos, con la lanza de tacuarilla coronada de plumas de colores. Y al alba, cuando la luz virgen se derrama por los despeñaderos, se ve a San Martín, allá sobre la nieve, cresta del monte y corona de la revolución, que va, envuelto en su capa de batalla, cruzando los Andes. ¿A dónde va la América? ¿Quién la junta? Sola y como un solo pueblo, se levanta. Bueno, San Martín es indudablemente la figura más importante de la historia argentina, pero al mismo tiempo uno de los más grandes desconocidos. Y el desconocimiento sobre San Martín comienza incluso en el motivo de por qué retorna al Río de la Plata, siendo que toda su carrera militar de joven y de adulto la hizo en España como oficial del Ejército Real. Y ahí se han tejido diversas hipótesis, desde la historia oficial, donde San Martín volvía porque había de alguna manera oído el llamado a la tierra, hasta hipótesis más recientes donde se ha especulado sobre una vinculación entre el interés británico y San Martín, ¿sí? En realidad lo que explica el retorno a San Martín y le da un sentido a toda su trayectoria en América es continuar en estas tierras lo que había comenzado en España en 1808, que es una revolución democrática por los derechos del hombre, contra el absolutismo, ¿sí? Con una peculiaridad, cuando llega a América y comprende, junto con otros patriotas de su generación, que en España se restauraba el absolutismo, es decir, en la vieja tiranía de los reyes, el planteo de la independencia y la unidad de América se une de manera inescindible a su planteo de revolución democrática, ¿sí? Entendida como se entendía la revolución democrática en la época, es decir, imponer el principio de la soberanía popular, más allá de que fuera a través de una república, o como a veces incluso San Martín llegó a sostener, una monarquía constitucional. Reconstruyendo el sentido fundamental del proyecto sanmartiniano es como lo podemos recuperar hoy. San Martín, como Bolívar, como Artigas, estaban consagrados a una idea central. Después había muchas diferencias entre ellos, pero esa idea central es clarísima. Libertad en la unidad. Ese es el principio básico de la campaña sanmartiniana, como es también del proyecto bolivariano y de toda la movilización artiguista. Hoy por hoy vuelve a plantearse la misma cuestión en las condiciones del siglo XXI. Es decir, cómo los distintos países que conforman la América Latina pueden integrarse, pueden buscar un camino de unidad apropiándose de todo su patrimonio histórico-cultural, de un idioma común, de una tradición histórica común, y cómo pueden utilizar ese patrimonio como una herramienta de lucha frente a los poderes imperiales de turno que buscan continuar con las dependencias en esas regiones. San Martín, en ese sentido, tenía claro que la única posibilidad que tenían estas regiones eran si buscaban formas de unidad frente a los poderes externos, ¿sí? Hoy vuelve a plantearse el mismo debate y desde ahí tenemos que recuperar a San Martín. Es decir, libres, independientes, pero en el camino de la integración, en el camino de la unidad. Libertad en unidad, así querían juntar la América nuestros emancipadores. Y lo cierto es que con ese no al alca nos hicieron entender que nuestra realidad política y social no termina en el puestito de la frontera. Nos hicieron saber que los derechos fundamentales de una nación no se discuten de acá para allá o hasta acá, sino que somos los que tenemos que tirar del carro para el mismo lado, ¿no? Y esto que empezamos a sentir desde hace algunos años atrás es lo que siempre rezaron los hombres y las mujeres que nos regalaron la independencia, porque no me vas a decir que nacer y no tener que cagarte a tiros para dejar de ser una colonia no es un buen regalo que nos han hecho, ¿no? Entonces te decía, retomamos el empuje de quienes vieron más allá de las fronteras que tenemos hoy y pelearon y se la jugaron toda por una gran nación americana, desde el Río Grande o Río Bravo hasta la Patagonia, bien al sur del mundo. Y por eso, como nos va a contar la voz del historiador Alberto Lapola ahora, en Tucumán se firma la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, y no se pensaba desde las primeras revoluciones, no se pensaba en otra cosa que seguir subiendo por las regiones para ir ganando una libertad más grande de la que tenemos. La independencia, así como la pensamos hoy, digamos, como la vemos ahora, nos queda chica, esa visión tan de los porteños, viste, tan de mirarse el ombligo, mirarse tanto y tan hacia adentro hasta terminar dados vueltas. Y después, con el paso de las traiciones, de las muertes y de los escribidores de la historia oficial, nos enseñaron un 9 de julio chiquito, aislado de todo el resto del continente. Pero no. Y el capítulo de hoy es la prueba, che. Como dijo un cantor andariego, somos gotas de un mismo charco, mi amigo. Le hablo de un 9 de julio. De cuando la independencia. El 5 de julio, 5 o 4 de julio de 1816, previo a la declaración de independencia, es convocado Manuel Belgrano, que llega desde Europa, donde había sido enviado después de ser sacado de la conducción del Ejército del Norte en 1813-14, donde es enviado a negociar con España y con Gran Bretaña el reconocimiento de nuestra independencia, cosa que no se consigue. Él es enviado junto con Sarraté y Rivadavia. Sarraté y Rivadavia son dos hombres muy vinculados a los intereses británicos. Belgrano no. Belgrano vuelve de Europa luego de la derrota de Napoleón en 1815, es enviado a Tucumán a hacerse cargo del Ejército del Norte. Ejército del Norte, que debía acompañar la expedición revolucionaria de San Martín. Es decir, San Martín iba a atacar por Chile y luego por Perú, y un segundo ejército nuestro, es decir, del Río de la Plata, que era el único territorio libre que quedaba, y por eso el Congreso de Tucumán se realiza en Tucumán y no proclama la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata como tergiversa Mitre. Declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, porque era el único territorio que quedaba libre. El 9 de julio se declaró la independencia. El 9 de julio de 1816, una parte de nuestros próceres fundantes, porque otros ya habían muerto, si nosotros pensamos en Moreno y Castelli como Moreno, Castelli y Belgrano como piedra angular de nuestra emancipación y también de la emancipación de la patria grande, porque ellos nunca pensaron en hacer la revolución en la Argentina, no era un término que usaran. Ellos pensaban en Sudamérica, ¿no?, en la Unión Americana, esa gran patria que iba desde el sur, desde la banda sur del río Mississippi hasta el Cabo de Hornos, tal cual la pensó Miranda, Bolívar, San Martín, Moreno, y tal cual proclamó Castelli antes de ir a la batalla de Huaqui. Vamos a derrotar a Goyeneche y luego tomaremos Lima y nos uniremos allí con nuestros compatriotas que vienen luchando desde Nueva Granada y Venezuela y conformaremos una gran nación americana. Eso dijo Castelli en junio de 1811, antes de ser traicionado por Saavedra y Viamonte en la batalla de Huaqui. Otra pudo ser la historia, como siempre pasa, ¿no? Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Tanta tierra tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. En estos días leí que en Perú proponen la imagen de don José de San Martín para que ilustre, como prócer de su independencia, el billete de 200 nuevos soles. Y claro, parece que lo quieren de lo lindo a San Martín y eso le arrima más brasas al capítulo de hoy, ¿no? Esto de no entendernos como desperdigados, sino pedacitos de una madre América que si no va toda junta, no va, ¿eh? Esta noticia nos llevó a chusmear un poco más sobre el metejón de compartir próceres, o el metejón de los libertadores, mejor dicho, por hacernos tan cercanos entre nosotros. Y llegamos hasta una batalla crucial en las luchas por la independencia, en la que un coronel argentino fue el vencedor al mando de la caballería peruana y colombiana. Se le llamó la Batalla de Junín porque se peleó en las pampas cercanas al lago de Junín, lo que sería la cordillera central peruana. Y se peleó a pura lanza y sable, che, no se tiró ni un solo tiro. Fue la batalla que sellaría la independencia del Perú de alguna manera, una gran parte de América del Sur. Ahí en esos campos estaba el coronel Suárez, que había cruzado los Andes junto a San Martín. San Martín incluso ya había predicho que Perú iba a ser un país libre 3 años antes de la batalla de Junín. Y hasta el mismo Simón Bolívar les dice en la arenga: soldados, vas a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres. El Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hijas de la victoria. Y fue así nomás. En las guerras de América, en la batalla de Junín, como en la final de Ayacucho, se completó la obra grande. Después charlemos un poco de dónde estamos parados hoy, ¿no? ¿Qué hicimos con estas luchas? Pero por ahora sigamos contando el continente. Quien nos va a ayudar a contar este episodio de Junín es Jorge Luis Borges, que en su propia voz, lerda, arrastrada, nos va a meter en el campo de batalla hasta donde el coronel argentino Suárez llegó a vencer. No sé por qué digo argentino, si tal vez al tipo le importaba un pito cada país suelto, ¿no? Che, ahora que vi el billete peruano de 200 con San Martín, ¿el nuestro de 200 qué tiene? Sí, es el viejo, pero el de cinco viejos. ¿Y este? Ah, una ballena. Nah, una ballena. A ver, mostrame, a ver. ¿Cómo va a tener una ballena? ¿Una ballena tiene? Claro, el otro sí, pero una ballena tiene este. A ver. Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín. ¿Qué importan las penurias, el destierro, la humillación de envejecer, la sombra creciente del dictador sobre la patria, la casa en el barrio del Alto que vendieron sus hermanos mientras guerreaba, los días inútiles, los días que uno espera olvidar, los días que uno sabe que olvidará, si tuvo su hora alta a caballo en la visible pampa de Junín, como en un escenario para el futuro, como si el anfiteatro de montaña fuera el futuro? ¿Qué importa el tiempo sucesivo si en él hubo una plenitud, un éxtasis, una tarde? Sirvió 13 años en las guerras de América. Encarnada batalla de Junín, el instante infinito en que las lanzas se tocaron, la orden que movió la batalla. La derrota inicial y entre los fragores, no menos brusca para él que para la tropa, su voz gritando a los peruanos que arremetiera, la luz, el ímpetu y la fatalidad de la carga. Curioso laberinto de los ejércitos, la batalla de lanzas en la que no retumbó un solo tiro, el godo que atravesó con el hierro. La victoria, la felicidad, la fatiga, un principio de sueño, y la gente muriendo entre los pantanos, y Bolívar pronunciando palabras sin duda históricas, y el sol ya occidental, y el recuperado sabor del agua y del vino, y aquel muerto sin cara, porque la pisó y borró la batalla. Su bisnieto escribe estos versos, y una tácita voz, desde lo antiguo de la sangre le llega. ¿Qué importa mi batalla de Junín, si es una gloriosa memoria, una fecha que se aprende para un examen, un lugar en el Atlas? La batalla es eterna y puede prescindir de la pompa de visibles ejércitos con clarines. Junín son dos civiles que en una esquina maldicen a un tirano o un hombre oscuro que se muere en la cárcel. Con la sangre heroica de mi raza. esa lucha tremenda que desde siglo y medio se trae a América, la búsqueda de su espíritu. Hombres de carne, campesinos de carne, citadinos de carne, luchan contra lo español, que en la época de la independencia significa lo espiritual, lo importado de Europa, lo tradicional, el dios ajeno, el concepto ajeno de sociedad y de derecho. América, la carne, se revela y alza pabellones desgarrados en lo que se descubren a trasluz, como en hojas gigantes, las venas de sus hijos, clamando por todas partes, libertad. Quieren la pelea, la buscan, la ansían, necesitan que su carne se sacuda del yugo en la refriega. De estas primeras luchas surgen las repúblicas del nuevo continente. Un sordo clamor se apaga en las fronteras de la Gran Colombia, en México, Iturbide intenta un imperio. Se fragmentan países que tienen, para estar unidos, el denominador común de la lengua. Imperan los caudillos empurpurados de sangre de la cabeza a los pies. Lucha tremenda por la igualdad política seguida a través de casi un siglo, altas y bajas. Constituciones avanzadísimas, jamás cumplidas, nuevas sacudidas del pueblo. Y de nuevo, el problema de la independencia frente al avance de Norteamérica, el país de los bandidos de Nicaragua y de Chicago. Se agita Cuba, se desarrolla la guerra en Santo Domingo, se dan batallas en México contra el nuevo invasor y vuelve a plantearse el problema del espíritu. América, de carne, busca su espíritu para oponerlo al mismo tiempo que sus armas en defensa económica al imperialismo. A esto lo escribió el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y formó parte del prólogo de Las Lanzas Coloradas, una novela del venezolano Arturo Uslar Pietri. El libro relata algunas de las luchas perdidas en la independencia de Venezuela, cuando los generales realistas asolaban al pueblo, cuando eso importado de Europa, como dice Asturias, hacía mella en esta América. Altas y bajas, dice Asturias, idas y vueltas, porque después de una América libre volvieron una y otra vez, y están acá, aunque no lo creas, cruzaron los mares para guerrear, para matar, para que nos matemos entre nosotros y para hacer negocios. Con tratados o con sus flotas, vuelven los imperios en busca de la carne y del espíritu de América. El Paraguay empieza en el 65, 1865. Ahora, la década de 1860 es una década muy convulsionada en América. En la década del 60, esto volvió a hacerse por mano militar. Europa, digamos, añora la reconquista del territorio americano. Y nosotros vamos a tener en la década del 60, por ejemplo, la invasión de Francia, España e Inglaterra a México para cobrar una deuda financiera, ¿no?, que terminará con la instauración de un emperador europeo en México y después de la resistencia del pueblo mexicano, digamos, ¿no?, un largo proceso de lucha. Y después tenemos un fenómeno que se dio en el Pacífico americano de la escuadra española atacando Perú primero y después Chile en lo que se llamó a conocer como la Guerra del Guano, digamos, ¿no?, y después la Guerra del Salitre, que es un intento de retomar, ¿no?, vía militar, en este caso por una armada, en la dominación material. Esto sacudió a América Latina, digamos, ¿no?, sacudió a América Latina y despertó nuevamente aquello que parecía muerto, que era la idea de volver a confederar nuestros países ante el ataque exterior. Uh-huh. Y apareció una sociedad en muchos países de América llamada la Unión Americana, con esta idea, retomar el sueño bolivariano como un hecho imperioso de la realidad. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo el polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas. En su destino torrencial fijado está, en el tiempo por la Vía Láctea. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias, hasta que un día, en una sola greda, se confundan las lenguas y las razas. El hambre, la miseria, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada, no harán más que aumentar su rebeldía, no harán más que apurar en sus entrañas al Hijo de la Luz que viene a unirnos en una sola espiga esperanzada, porque América, tierra de futuro, igual que la mujer, porque América, tierra de futuro, igual que la mujer. Vence de echada. ¿Cuál es la América hoy? ¿Qué nación americana supimos conseguir después de las guerras por la independencia, las resistencias de 1800, 1900, los porteños siempre dispuestos a recibir visitas extranjeras, los héroes anónimos, las luchadoras olvidadas, el no al ALCA, el ir juntos como patria grande? ¿Dónde está? ¿Cómo hacerla posible si el Fondo Monetario, que funde, viene a ponernos un muy bien día felicitado por las políticas de apertura? ¿Cómo caminamos este presente? ¿Cómo le decimos a San Martín que un presidente argentino acaba de obsequiarle la Orden del Libertador al rey de España? Y encima, a los corajudos y corajudas se les da por irse de acá, quienes reivindicaban las luchas emancipadoras de Bolívar, Artigas, Moreno, la del Che, Belgrano, José Martí, Felipe Varela, quienes lo traían de vuelta en las ideas y en los hechos, ya no están. y los que escribían y los que cantaban. Pero ¿sabes qué? Después me pongo a escuchar lo que decía uno de estos cantores y se me pasa. Siento la voz recién ida del uruguayo Viglietti que se queda hablando de América y siento que América nos está esperando. Sí, que está allá adelante, aguantando los trapos a más no poder para que volvamos a hacerla andar entre todos y entre todas. ¿Sabes? Viglietti habla y presiento que solo es cuestión de tiempo. Bueno, yo América siempre la he visto, más allá del ayer, el hoy o el mañana, la he visto como una unidad futura, evidentemente futura, porque todas las luchas que se han sostenido, todo el espíritu de lo que hizo el Che, todo lo que se hizo en nuestros países, todo lo que costó, el sacrificio que costó, pero que no es algo que haya concluido ni que tenga un punto final, todo eso es algo proyectado a que América Latina sea una sola. Es una frase que dura 10 segundos. Llegar a eso es mucho tiempo, mucha lucha, y mucho impulso de estar juntos, ¿verdad? Porque parece mentira, como siempre surgen las dificultades, las separaciones. Es muy bueno el contrapunto, es muy buena la discusión, yo no estoy contra eso, es muy bueno el debate, pero hay que insistir en la necesidad de unirnos, incluso a niveles a veces formales o a veces a través de administraciones que no son las que más uno desearía, ¿no? Porque nosotros no hay que olvidar que mi generación luchaba por la revolución y estamos en medio de ciertas evoluciones que no revoluciones. Qué importante sería que por lo menos se consolidaran algunos aspectos de unidad en América Latina para ir creciendo en ese proyecto. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. Yo creo que la peripecia del Che, que estoy nombrando un compatriota de ustedes, rosarino, la peripecia de Ernesto Guevara es todo un testimonio de esa búsqueda. Si él, siendo argentino, fue cubano y murió en Bolivia, ese recorrido épico está narrando una hipótesis de unidad latinoamericana. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. Sencillamente eso no te quería. ¿Está? ¿Quedó ahí? Sí, pero era eso. Pero no, salvá, comentar. Salvá, porque estos son peliagudos. Pero vos decime dónde está. Y nos vamos a quedar acá, en este mercado de América, con estas voces, estos olores, estos cuerpos que van y vienen, los músicos que se asoman y empiezan a venir para este lado. Es un mercado de cualquier lugar de esta nación grandota, porque somos pueblos tan parecidos, o más, somos tan el mismo pueblo, que hoy sos vos quien puede elegir dónde nos quedamos, en qué partecita de esta nuestra América. Vamos a despedirnos hasta el próximo capítulo. En nuestra América, alguien dice que se ponen en pie los pueblos y se saludan. ¿Cómo son?, se preguntan. Y unos a otros se van diciendo cómo son. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. El vino, de banana. Y si sale agrio, es nuestro vino. La tierra detrás de mis ojos, levantamos la copa entonces por una América juntita. Juan Pablo Berch, Beatriz Capese, Ezequiel Vera, Sofía Lobisek, Puchero García, Yamila Galicer, Nicolás Crespién y Román Solsona. Y que América sea lo que nosotros, lo que nosotras, busquemos que sea. Chao. estos son mafiosos. Oh,